comunicación con quien encabeza esta lista, actual intendente de la ciudad de Chajarí, obviamente precandidato ya a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Hablamos de Pedro Galimberti, que es un gusto tenerlo. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va a vos, a la gente allí en el estudio? Y buenos días para la audiencia. Ahí está. Bueno, Pedro, hace mucho que no hablábamos, pero siempre es un gusto tenerte. Bueno, muchas repercusiones está causando esta lista, Pedro. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal? Primero y después hablamos de la conformación y eso. Bueno, yo decía ayer un poco en la conferencia de prensa que la verdad que estamos viviendo este tiempo con alegría, obviamente con responsabilidad, pero con mucha alegría porque estamos convencidos, digamos, del camino que hemos emprendido. Hemos armado una lista equilibrada en términos territoriales, en la presencia de alguna manera de un liderazgo que es compartido desde diferentes lugares de la provincia por diferentes personas. Y bueno, bien contentos y con el compromiso que obviamente en mi caso implica encabezar la lista, pero que también lo advierto en otros diputados que ayer nos estaban acompañando allí en Concordia, estábamos los cinco titulares, y tiene que ver con esta idea de que entendemos que se inicia un proceso político para los próximos 10 años, que estas elecciones de diputados nacionales son el primer peldaño, pero que obviamente miramos sobre todo a partir del 2023, porque entendemos que hay que buscar otro modelo de provincia. Pedro, ¿en qué se basa lo que puede ser la campaña de aquí en más, ¿no? Obviamente ustedes tienen que afrontar lo que debe ser quienes van a ser los candidatos del espacio. ¿En qué se van a hacer fuerte con el tema de la campaña, Pedro? Bueno, hoy hay un poco de todo. Obviamente a la juventud utiliza mucho las redes sociales. En realidad mucha gente utiliza diferentes redes sociales, pero hay algunas específicas para la juventud, los que son un poco más grandes por ahí tienen otras. Y bueno, y de alguna manera nosotros también venimos realizando desde hace algún tiempo recorridas que tienen, si se quieren, un poco la modalidad de la política la vieja usanza, con mucha recorrida por parajes, por los pueblos, tomándose el tiempo necesario. Ayer estuvimos en Concordia, la verdad que tuvimos tres reuniones muy buenas. Bien. Con gente del departamento Concordia, con gente de la juventud. Después estuvimos en una reunión de sectores independientes, sobre todo trabajadores, gente que tiene un pequeño comercio. Bueno, escuchando un poco, nos hacían algunas preguntas. Obviamente nos escucharon primero, después nos hicieron algunas preguntas específicas, ¿no? Nos preguntaron algunas cuestiones. Pero vemos gente entusiasmada. La verdad es que vamos con esta idea que tenemos, la vamos trabajando con mucha fuerza y metiéndole para adelante. Pedro, te cuento que te están llegando saludos acá de los oyentes. ¿Tú tiene algo de particular ser la presentación acá en Concordia? Y aparte de las imágenes de referentes de lo que puede ser el PRO, como Roberto Ñez, que estaba ayer acompañándoslo, y otros espacios políticos, ¿esto también es algo para resaltar, Pedro? Miren, la verdad es que hay, bueno, hay gente, en nuestra línea, digamos, en nuestra lista, hay gente de la UCR, del PRO y del GEN. Y hay algunos sectores del peronismo, digamos, hubo partidos o agrupaciones que no conforman partido y que no ingresaron a lo que es el acuerdo original, pero que después adhirieron. Ahí tenemos algunos otros dirigentes del justicialismo. Bueno, estamos charlando por allí con algunos otros sectores. La verdad es que todavía, más allá de que la lista se ha cerrado, hay algunos dirigentes que todavía no se han definido por uno u otro espacio, al menos desde el punto de vista de acompañar, digamos. Seguro. Pero hay, bueno, un popurrí, para decirlo de alguna manera, un poco como acontece una vez que se conforman las alianzas, digamos. Seguro. Pedro, cruzamientos. Seguro. Pedro, y en esto de realizar una campaña y de empezar a hablar de un proyecto, vos lo dijiste a 10 años, pero ¿cuáles son los aspectos que te generan más preocupación o que hay que trabajar desde una legislatura nacional, como en este caso si te toca estar, profundizar en la provincia? A ver, hay tres o cuatro cosas que son fundamentales. Primero hay que tratar de limitar las autorizaciones concedidas mediante la ley de emergencia que ya se le dieron al presidente. Uh-huh. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la situación de incertidumbre reinante desde el punto de vista sanitario, nadie sabe qué es lo que va, nadie se atreve a asegurar qué es lo que va a pasar dentro de 4 meses o el año que viene. Uh-huh, uh-huh. Ayer mismo, a última hora, leí alguna noticia donde el mismo presidente decía que, bueno, habría circulación comunitaria en Paraguay de esta última cepa, creo que es la Delta, sí. Por ahí me equivoco de tantas que van apareciendo. Uh-huh. Y bueno, esto obviamente es un riesgo para la Argentina, por tanto, podría llegar también a nuestro país. Digo, desde lo sanitario hay incertidumbre, por tanto, no sabemos si el año que viene no vamos a estar con idéntica restricción a la que tenemos en este momento. Uh-huh. Y eso obviamente que es un condicionante, inclusive hasta en la propia manera que funciona el Congreso de la Nación y específicamente la Cámara de Diputados. Uh-huh, uh-huh. Creo sí que nosotros desde nuestro espacio en general, junto por Entre Ríos, tenemos un compromiso de lo político institucional que tiene que ver con los 3 diputados que desde nuestro espacio van a ser renovados porque culminan su mandato en diciembre del 2021. Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para ganar la elección y obtener esos 3 diputados. Como un límite básicamente a la base casi permanente que tiene esta versión kirchnerista del peronismo, donde el kirchnerismo es amplia mayoría dentro de este espacio que conduce el país, y que muchas veces nos somete a algunas discusiones que para nosotros están absolutamente saldadas, sobre todo teniendo en cuenta un poco, digamos, lo que es el concepto de la República. Uh-huh, uh-huh. A mí me parece que ahí hay 3 o 4 definiciones que son importantes. Uh-huh. Y obviamente no ir a ser un bloque unipersonal o algunos otros bloques, que por ahí uno va viendo algunos amigos que llegan, entonces me parece importante hacer este compromiso. Sí. Es casi obvio, pero como después acontece, me parece importante hacerlo antes. Y en general después hay que ir a defender los intereses de los entrerrianos ante cada ley en particular, digamos, uh-huh, uh-huh. Sin número de tareas. Si después se quiere trabajar sobre algunas cuestiones, bueno, hay mucho. Uh-huh. Una de las que creo que son las que se debe trabajar es el tema de las energías alternativas para tratar de avanzar aquí en Entre Ríos. Acá necesitamos además un acompañamiento de la provincia que nos está dando, porque la verdad que el tema energético y el tema de la producción de alimentos para el consumo del pueblo y el cuidado del agua potable, me parece que en términos geopolíticos son 3 cuestiones que hay que tener y mirar con mucho detenimiento hacia adelante, y obviamente sobre eso hay que ir trabajando. Uh-huh, uh-huh. Pedro, bueno, esto obviamente todo lo que describiste va de la mano de la cuestión económica y puntualmente en Entre Ríos y el desarrollo, ¿no? Obviamente de lo que puede ser la industria y la producción entrerriana. Eso es un aspecto que también hay que ir avanzando, Pedro. Y sí, no, mire, no hay sociedad, buena parte de la sociedad se estructura sobre la base del trabajo. Uh-huh, uh-huh. Y la economía obviamente es un condicionante de muchas otras actividades. En esto tuvo absoluta razón de Marx cuando escribió su obra, pero digamos, esa es la cuestión, te diría, casi inmediata, porque necesitamos comenzar a encontrar algunos caminos que comiencen a mitigar algunas de las consecuencias económicas y sociales que tenemos hoy, pero hay que mirar, a tener también una miradita un poco a mediano plazo, a largo plazo. A veces parece difícil, pero hay que trabajar. Uh-huh. Yo en lo particular creo, más allá de las necesidades que nosotros tengamos, desde el punto de vista de la generación de trabajo, la producción de proteínas, básicamente estoy hablando de lo que es derivada de pollo, uh-huh. Y el sector porcino, me parece que es un amplio mercado desde la producción y generador de mano de obra intensiva, de arraigo rural, que es importante. Obviamente hay que hacer un acompañamiento del Estado desde las condiciones que tienen que ver con la traza vial y la llegada de la energía eléctrica a algunos sectores que hoy no tienen. Entonces probablemente en fracciones no muy grandes de tierra podamos hacer desarrollos que permitan alguna de estas cosas. Uh-huh. Y que seguramente van a generar posibilidad de trabajo para muchos entrerrianos, genuinas, reales, y donde evidentemente el mundo va a seguir consumiendo, digamos, esto hay que entenderlo también. Uh-huh, uh-huh. Ahí está. Pedro, en lo que es puntualmente en la campaña, obviamente que el oficialismo entrerriano mostró una lista de unidad en el caso de Juntos por Entre Ríos. Esto obviamente no pasó y hay obviamente confrontación dentro del espacio. Uno entiende que las PASO están para eso y está bueno hasta eso, pero ¿cómo estás analizando lo que puede ser la otra lista? Vos ayer dijiste una frase contundente, no nos subestimen, vamos a ganar. ¿Cómo estás viendo todo eso dentro del espacio? Me imagino que tenés conocidos que están del otro lado y viceversa. Mire, la verdad que sí, bueno, vi la lista, obviamente una lista con influjo de las variantes que hoy el peronismo en el poder en la Argentina tiene y su versión entrerriana. Uh-huh. No me sorprende, digamos, la lista, está dentro de las posibilidades. Creo que el peronismo, digamos, más allá de los nombres, algunos de los cuales conozco personalmente, digo, uh-huh, después obviamente conozco los nombres de todos, me parece que el peronismo va a tener un problema con la gestión que ha tenido el gobierno nacional y que, bueno, en definitiva el gobierno provincial tampoco ha hecho demasiado alarde de otra cosa, pero la gestión del gobierno nacional, en lo personal, estimo que es muy mala, uh-huh, digo. Hoy creo que es la peor gestión desde el regreso a la democracia, quiero ser contundente en esto, y me parece que la gente va a terminar pasando factura, porque más allá de que a veces uno puede pensar cosas a mediano y largo plazo, como decía hoy, es cierto también que hoy la más allá de la situación sanitaria, lo económico y social tiene, vos te pones nosotros que estamos acá en un pueblo de 50.000 habitantes, yo como intendente, uh-huh, como vecino en realidad, salgo una tarde, voy, recorro una obra, paro una despensa, comprar un paquete de hierba, azúcar y dos o tres cosas, y vos te encontrás con la gente que no hay nada preparado. Y, uh-huh, digamos, la percepción que tengo, obviamente que es una percepción, es que la gente está, te diría, desahuciada. Mucha gente desahuciada, enojada. Porque los hierros del gobierno nacional son continuos. Ahí estaba viendo que ayer anunciaron la compra de 20 millones de Pfizer. Uh-huh. En lo personal creo que cada vez está más clara esta cuestión de la ideología, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Pero no quiero entrar demasiado en estas cuestiones. Creo sí que los candidatos del oficialismo, la lista oficialista, tiene un problema con esas cosas. Más allá después de las capacidades de ellos, de sus visiones, de lo que quieren para Entre Ríos. Yo creo que no se van a poder salir del libreto que le bajen del gobierno nacional, quiero ser franco, pero bueno, veremos. Y nosotros tenemos que hacer obviamente nuestro camino, recorrer, y bueno, han quedado oficializadas tres listas, al menos hasta ahora. Creo que hay una apelación de la lista que ha quedado fuera dentro de nuestro espacio junto con Entre Ríos, veremos qué resuelve la justicia electoral, y en nuestro caso salir a trabajar, digamos, mañana a las 3 de la tarde vamos a estar en la zona de Nogoyá y vamos a empezar a hacer, digo, en el departamento de Nogoyá, vamos a hacer alguna recorrida, y el viernes tenemos una agenda bastante interesante con algunas cuestiones allí en Libertador, que va a ser Martín, la propia ciudad, después vamos a estar específicamente en el sanatorio y en la universidad. Uh-huh, uh-huh. Nosotros firmamos hace muy poco como municipio un convenio de cooperación desde el punto de vista de las prácticas médicas y capacitación para nuestro personal con gente de esa universidad, que se va a comenzar a desarrollar dentro de poco. En realidad ya habíamos hecho una experiencia hace 6 meses, 8 meses aproximadamente, que funcionó muy bien. Ya estábamos en pandemia, me acuerdo. Uh-huh. Nos llamaban algunos diciendo, che, esto es, y sí, está desarrollando un trabajo de campo, que es muy importante. Y bueno, y ese viernes a la mañana después vamos a terminar en el Parque Industrial de Crespo, después tenemos algunas reuniones, y el sábado una agenda completa todo el día en la Ciudad Federal. Mira, Pedro, y dentro del espacio, ¿no? En lo que va a ser, lo que se define el 12 de septiembre, obviamente que hay varias listas, vos lo describiste bien, pero uno tiene en cuenta que hay una lista que es encabezada por Frigerio en este caso, que cuenta con los recursos, me imagino. Es una cuestión esto a tener en cuenta a la hora de la campaña, el tema de los recursos que puede tener esa lista, que ustedes van a enfrentar de alguna manera. ¿Cómo estás viendo todo eso? Y esto que se habla mucho, que tiene que ver con Frigerio es de acá, no es de acá, tendría que ser, bueno, eso más allá porque tiene el derecho y lo puede hacer, pero ¿cómo le contamos esto a la gente? Es un análisis, entre comillas, muy sesgado, digamos, cada uno hace política de la manera que sabe, quiere, uh-huh, puede, cree que es la mejor, digamos. A mí me gusta mucho la, más allá de que se ocupan las redes y demás, yo soy, tengo varios años y he sido mucho más militante de lo que he sido dirigente, entonces a mí me gusta el contacto personal, la verdad, a mí me gusta ese fragor de ida y vuelta, que a veces tiene algunas pequeñas discusiones, siempre en términos políticos y de posicionamientos, bueno, y la verdad es que nosotros venimos haciendo mucho de eso. Y seguramente, como tenemos un liderazgo más compartido, cuando digo liderazgo compartido, nosotros en nuestra lista, en los cinco primeros, hay tres que son intendentes, digamos, hay gente que tiene su influencia local y regional. Seguro. Esto nos va a permitir que en algún momento de la campaña no sea un lugar donde estemos específicamente, sino que podamos estar en tres o cuatro lugares al mismo tiempo. Nosotros creemos que nos va a dotar de una fuerza desde lo territorial importante. La verdad es que, bueno, venimos recorriendo, obviamente hay lugares donde nos cuesta más, pero ya tenemos armados los 17 departamentos en términos de la estructura del trabajo, y advertimos que hay lugares donde vamos a andar muy bien, y bueno, veremos cómo se van desarrollando las cosas, en esto, obviamente que las construcciones a veces dan resultado rápido, ojalá que sea el 12 de septiembre, y si no, puede darlo más adelante. Insisto en este concepto de que uno, yo soy convencido que aquí puede haber un quiebre para los próximos 10 años de gobierno y puede comenzar este quiebre ahora. Es importante en el 23, esto tiene que quedar absolutamente claro. Seguro, ese es el escenario. La última que te hago, Pedro, con respecto al tema puntualmente de las elecciones, se habla de muchos candidatos que ya tienen cargo y estas cuestiones que se habla de lo testimonial. ¿Qué tenemos para decirle a la gente de eso? Bueno, dos cosas. Primero, obviamente que si nos proponemos para un cargo y la gente nos pone en ese lugar, vamos a asumir completamente el cargo de diputado nacional. Yo estoy en mi segundo mandato como intendente, ayer alguien me hizo una pregunta similar en la conferencia de prensa y digamos lo que contestamos es, mire, estamos intentando buscar desde la oposición construir una alternativa para Entre Ríos. Obviamente que uno sabe que en esa decisión que uno toma de, en este caso, dejar un municipio como Chajarí es un municipio que hoy está ordenado, miren, nosotros ya hoy estamos trabajando para pagar el día viernes los sueldos, es decir, último día hábil del mes, como venimos haciendo desde que iniciamos la gestión, pagamos los sueldos. Acabo de terminar hace un rato lo que fueron ayer las órdenes de pago que se emitieron, es decir, todo el despacho administrativo aquí está al día, estamos pagando a los proveedores nuestros. El general entre 7 y 10 días, no han de ser muchos los municipios que puedan hacer esto, y la verdad es que tenemos un municipio sumamente ordenado. Obviamente cuando uno, y con obra que estamos haciendo, con mucho desarrollo de lo que es la parte de ciudadanía e inclusión, es decir, no solo la asistencia, sino también todo aquello que está vinculado al desarrollo de las personas, en deporte, en cultura, en oportunidades de trabajo, en talleres de capacitación, en contención vinculada a diferentes problemáticas sociales que presenta la sociedad de hoy día. Pero bueno, estamos hablando de una ciudad de 50.000 habitantes. Nosotros lo que estamos haciendo hacia Entre Ríos es toda la provincia, 1.400.000 habitantes, y esta idea de que tiene que haber una construcción, que es la característica principal. Nuestra construcción política tiene dos características principales. Construcción desde abajo y múltiples dirigentes con poder en diferentes lugares de la provincia. Poder real, digamos. Seguro. Y bueno, eso a veces exige un sacrificio en términos de dejar el municipio. En lo personal es un sacrificio, porque yo la verdad es que solo si soy un tipo feliz siendo intendente de Chajarí. Bromeo a veces y le digo a algunos amigos, este cargo se hizo para mí, le digo, me tengo que quedar toda la vida. Pero bueno, sabemos, la gente acá lo ha entendido. Seguro. Lo ha entendido y sabe que hay que, digamos, la gente percibe, mucha gente percibe, esta provincia necesita empezar a torcer rumbo. Así como vamos, la gente se da cuenta, cada vez se da más cuenta que no tenemos destino. Ahí está, como dijiste, un proceso de construcción. Pedro, ha sido un placer tenerte. El compromiso de seguir charlando, obviamente, porque se va a venir una campaña y después seguramente otro escenario. Te agradezco mucho la predisposición, Pedro, y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para toda la audiencia. Buena jornada. Perfecto, ahí está, qué linda charla, Pedro Galimberti.